en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Lereta, caixo, caixo, entramos así a patinazos hoy aquí desde Cinchilic y Radia en Desfase Lunar. Bueno, y correo nos trae bastante información de aquí, de allí, de todas las partes reconocidas por los radares. Esta información, Salvador López nos va a hablar sobre la apuesta irresponsable de la nueva y larga prórroga para Santa María de Garoña, la central nuclear que quieren estirarle la vida, sea como sea. Así, el reactor de Santa María de Garoña en Burgos, inaugurado por el dictador golpista africanista Francisco Franco en el 71, fue el segundo reactor nuclear español y su potencia instalada es de 460 megavatios, aproximadamente la mitad del resto de reactores. En el 2012 serán 41 sus años en funcionamiento. Bueno, esto es una de las cosas, como decimos, de Salvador López, que nos va a hablar de cómo están las cosas en la central nuclear de Garoña. Bueno, respecto a lo del clima, Mario nos manda algo de información de lo que se ha estado discutiendo en Porto Alegre en la cuestión ambiental como un tema de fondo. Valencia se cumple el cuarto día de represión contra los estudiantes en Valencia. En Valencia y otras partes del estado, pero en Valencia ha habido bastantes disturbios. Ayer lunes a las 2 del mediodía se concentraban frente al Colegio Luis Vives de Valencia unas 300 personas en solidaridad con los detenidos por las movilizaciones de los días pasados y también sobre los recortes en educación. También ahí la policía comenzaba a cargar contra los estudiantes ahí congregados. Bueno, estos dos o tres temas más, lo que vayamos preparando, ya que como siempre vengo sin hacer los deberes. No tengo perdón. Well, John Henry was a little bitty baby sitting on his daddy's knee. You know he picked up a hammer. Bueno, recordaremos también que la Audiencia Nacional acaba de citar como imputado a una cuarta persona en el caso de los tartazos en la cara contra el tren de alta velocidad a Yolanda Barcina. Así sacamos el último comunicado de Mugitu, que nos va a hablar también de cómo están los juicios a estas personas que estampaban una tarta en la cara a Yolanda Barcina por apoyar el macroproyecto del TAP. Bueno, y entre otras cosas, como decimos, esto va a ser lo que abarque el programa de hoy, y a no ser que tú también quieras participar y llamarnos al 943-527407. El teléfono, como escuchabais hace un rato, está abierto para todos y todas. Así que vamos a acomodarnos. Vamos a estirar las cervicales. Venga, vamos. Qué guay. Esta silla, que no tiene... El sillón está bien, ¿eh? Está de maravilla, ¿eh? No me puedo quejar. Mira que tenemos botones aquí, ¿eh? Mire, voy a darle a esta, a ver qué pasa. Masaje tailandés. Qué bueno. Masaje tailandés activado. ¡Cómo mola! ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Agujas del maldito reloj. Suenan como si se me escapara en ello la vida. Suenan y me recuerdan que algo todavía me queda por hacer. obreros se concentraban frente al colegio Luis Vives en Valencia, unas 300 personas, solidarizándose con los detenidos y detenidas por las movilizaciones en los días pasados y los recortes en la educación. Al salir en manifestación hacia la Plaza de España, la policía comenzaba a cargar contra los estudiantes, provocando así la disgregación de los mismos, que provocaba también que se agrupaban una y otra vez evitando los cercos policiales. Esto es de ayer a las 3 menos cuarto de la tarde. Las protestas se sucedían por todo el centro de Valencia en pequeños grupos con intención de juntarse nuevamente tras cada indiscriminada carga. Ante las encerronas de la policía y el paso de los estudiantes, iban cerrando todo tipo de establecimientos y el colegio Luis Vives había abierto sus puertas para que entrase la gente. Bueno, abría las puertas ya que la policía no permitía para cargar en él. Aún así, han entrado en algunas ocasiones a la escuela con pelotas de goma. Las protestas duraban toda la tarde, incrementando la violencia por parte de la policía, cargando con pelotas de goma hasta las 8 de la noche por la calle Xàtiva. Simultáneamente, la protesta se ha trasladado a la zona de universidades en Blasco Ibáñez, donde se ocupaba la calle, y ante la llegada de los antidisturbios se ha ocupado la Facultad de Geografía e Historia, donde mientras se veía una barricada en la calle, se acogía una asamblea en la universidad, en la que la decena de universidades ha impedido pasar a la policía y se han cerrado las puertas por el medio. Bueno, si hacemos un resumen de lo que pasaba ayer, esto se salda con 26 detenidos, 5 de ellos menores de edad y muchos heridos. Son ya un total de 42 arrestados hasta la fecha en la que los jóvenes estudiantes de Luis Vives están mostrando un ejemplo de dignidad y lucha.

Bueno, como veis, esta es la seguridad que las fuerzas de seguridad dan en las calles. Son de alumnos de unos 15-16 años con policías que se les enfrentaban de 2 metros como Robocops, y el efecto lo podéis imaginar. ¿Qué pasa? ¡Déjame, tranquilo, macho! ¡No te sobres! ¡Suelta, suelta, suelta! Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis? ¿Pasta? Ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. Nos acompañaba de fondo Nigel Kennedy y The Broken Band. Bueno, y la baba se le caía a Yolanda Barcina después de que varias personas le estamparan varias tartas en la cara. Después de todo esto y pasado unos meses, la Audiencia Nacional acaba de citar como imputado a una cuarta persona de nombre Mikel Álvarez Forcada para que preste declaración el próximo jueves día 23 en Madrid. Dentro del proceso abierto por los tartazos antital sobre Yolanda Barcina, el auto de la Audiencia Nacional, fechado el 15 de febrero, resuelve ampliar la imputación a Mikel Álvarez, citado a comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Esto sería el próximo jueves a las 11 de la mañana. Bueno, esto por su presunta participación en estos hechos y en la rueda de prensa se acuerda la incoación del sumario 2 del 2012 y la transformación del procesamiento penal abreviado por los trámites de procedimiento ordinario. Bueno, todas estas palabras casi ininteligibles para decir que quieren enmarronar a todo aquel que se niegue contra el TAP. Cada vez que abro la boca apesta, chúpate esta, un masajito por tu piel grasienta. Atendiendo a este respecto, la solicitud planteada por el Ministerio Fiscal en base a la gravedad de las penas de entre 4 y 9 años ni más ni menos de prisión demandadas contra los acusados por un presunto delito de atentado. Este atentado, que sería a la autoridad a raíz de la acción de desobediencia al TAP realizada por el movimiento Mugitu el 27 de octubre en Toulouse, en Francia, donde varios opositores al TAP interrumpieron el Consejo Plenario de la CTP, que es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, y lanzaban tres tartas de merengue en la cara a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Bueno, en aquella reunión era la representante de más alto nivel de las instituciones responsables de la imposición del TAP en Euskal Herria. Mugitu denuncia la absurdidad de todo este proceso incoado en la Audiencia Nacional a consecuencia de la criminalización de una acción de protesta que se encuadra dentro de un amplio abanico de acciones directas no violentas. También que en cualquier caso, en cualquier país de nuestro entorno, apenas tienen consecuencias legales, pero que en nuestro caso está siendo objeto de una persecución penal que raya en lo kafkiano. Llegó el hombre que todo el mundo detesta, yo soy el que los alimenta con mal aliento y que ha dejado a todos los viejos boquiabiertos. A este respecto, los siguientes hechos jurídicos sucedidos en el tránsito de producirse este nuevo auto de la Audiencia Nacional ponen en evidencia la impunidad con la que el Gobierno de Navarra quiere conseguir en un tribunal de excepción cuyo cometido es ejecutar la represión política más feroz. Así, el 16 de noviembre, cuando los tres tartalares fueron citados a prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz, la defensa presentaba recurso de entender que esta petición de penas de prisión entre 4 y 9 años de prisión es hiperbólica y extralimitada. Hay que quitarse la pava. Soy la nueva cara del rock, el nuevo new kid on the block. Que me sigan en el coro los estúpidos. Presidente, calle 13 suena nítido. Bueno, sin embargo, el juez Santiago Pedral desestimaba sucesivamente el 30 de noviembre y el 29 de diciembre los recursos de reforma y apelación formulados por la defensa y la Audiencia Nacional. Resolvía además, tratando de acelerar todo en la contra de este movimiento, la continuación del proceso por el trámite de procedimiento abreviado. Un masajito por tu piel grasienta, para que se sienta hasta en la placenta. Bueno, por otro lado, el juez Santiago Pedraz, como decimos, sigue intentando acelerar este proceso acuden a un acto a título personal o en representación del ayuntamiento algunas personas con un libro que comisión requerimiento de este efecto. Bueno, ahí se puede encontrar el resultado de la toma de huellas y de ADN de las cubiertas de las tartas. Bueno, para acabar este comunicado de Mugitu, entre tanto se resalta la opacidad sobre la situación de nuestro caso en Toulouse, dicen, y sobre el estado de las diligencias abiertas por la Policía Nacional Francesa. Por un lado, están comprobando que se abrieron diligencias en el Tribunal de Grande Instancia de Toulouse a raíz de la denuncia que fue interpuesta ante la policía francesa el mismo día de los hechos, y esto era realizado por Martín Malvi, presidente del Consejo Regional del Mir y Pirineos. Bueno, finalmente Mugitu hace un llamamiento a la solidaridad con los encausados y se reafirma en la opción de la desobediencia civil como forma de lucha contra el tren de alta velocidad. Es más, mientras que la crisis se abalanza cada vez más sobre las clases populares, pensamos que debe rechazarse hoy con más fuerza que nunca estos macroproyectos destructores de la tierra, elitistas y despilfarradores, y que en ningún momento nos enriquecen a ningunos. Bueno, algunos sí, a los que enriquecen ya no sé si sabemos a quiénes son, claro. Bueno, nos acompañaba el tema Mariage La Faute aux Fox, que suena como a una tarta lista para estampar en alguna cara. De Nina Simone, y vamos a poner otro tema que tenemos aquí preparado en la pista número uno. De Neme Kitepa, conocida, triste canción, pero no todos los temas tienen por qué ser alegres. Neme Kitepa, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

Sí, aquí está Salvador López, ni más ni menos, que nos va a hablar del reactor de Santa María de Garoña en Burgos, inaugurado por el dictador golpista africanista Francisco... ¡Hey, hey, Frank! Bueno, Franco, que tan solo tenía un huevo, según dicen algunos cotilleos de la prensa rosa, en 1971 inauguraba la central nuclear de Santa María de Garoña. El nombre está bastante rebuscado y esta central tendría una potencia instalada de 460 megavatios, aproximadamente la mitad del resto de reactores. Y en el 2012 serán ya 41 los años de vida de esta central, o sea, ha cumplido este año 41 taquillos de edad. Bueno, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear enviado por el Ministerio de Industria el viernes 17 de febrero de este año concluye que no existe ningún impedimento para estirarle más aún la vida a esta central. Bueno, como ya sabemos, hay algunas leyes que parece que al salir son que no hay quien las modifique ni nada, pero cuando les interesa las cambian y ahora resulta que van a modificar la orden del cierre en 2013 dictada por el gobierno de Zapatero para hasta el 2000, vete a saber cuánto, no encuentro la cifra, pero ahora la busco. Aquí en otro informe encontramos que el organismo regulador español ha recordado, por si hiciera falta, que el dictamen realizado sobre la orden de cierre no prefigura en ningún caso el sentido o el contenido del informe que deberá realizarse sobre la licencia de la central. ¿Por qué? Porque tiene que concretar las obras en principio necesarias, pero el pero es muy importante. ¿Pueden haber compromisos realistas? ¿Para qué? Para que el reactor pueda seguir funcionando. No sé si os habéis enterado mucho, pero a mí me están mareando ya las neuronas. Bueno, José Manuel Soria, que es el ministro de Industria, quiere que el reactor siga produciendo y vendiendo electricidad hasta el 2019. No porque sea algo sencillo y algo bueno para los ciudadanos y ciudadanas, sino para llenarse los maletines de euros. Así quieren aprovechar hasta el último posible que dure cualquier tuerca de la central de Garoña y ahora quieren darle otros 6 años más de vida. La prolongación tiene algún problema legal, pero ya se sabe que las leyes están para ser transgredidas o cambiadas cuando les interese. Al final le quieren dar 48 añitos de vida. Los beneficios durante la prórroga para Nuclenor, Iberdrola y Endesa, que son Nuclenor. Sí, lo he oído bien, si no lo sabíais, el polvete que echaron Iberdrola y Endesa ha hecho que surja y nazca Nuclenor. Nuclenor, este bebé de ojos blancos, pero blancos sin pupilas, completamente blancos, tan Nuclenor que sus calzoncillos, por más que tengan derrapes, nunca se ensucian. Bueno, y Nuclenor, que tiene sus calzoncillos tan inmaculables, dice que serán de vértigo casi incalculables y han llamado la atención con ciertos sobre el hecho de que la noticia emitida por el Ministerio del Gobierno no se hiciera pública tras un Consejo de Ministros ni fuera anunciada en una comparecencia institucional. Tienen suficiente morro para dar estas declaraciones y creer que es suficiente para que todos y todas nos callemos. Bueno, nosotros recordamos que en el 2009 el mismo Comité de Seguridad Nuclear o Censo de Seguridad Nuclear, el CSN, daba luz verde para que Garoña siguiera funcionando, pero exigiendo mejoras a los propietarios. Bueno, así agradecemos a Salvador López este artículo sobre Garoña. No nos ha aclarado la realidad mucho, ¿no? Agradecerle el esfuerzo que tiene al hacer este artículo, pero no nos extraña ni nos sorprende que el gobierno quiera darle más vida a esta central para seguirle sacando rendimiento. Lo que sí queremos es hacer una pregunta al Comité de Seguridad Nuclear, es que qué pasará si luego hay algunas consecuencias, si ya tienen el seguro bien cubierto y con unas indemnizaciones a las víctimas, piensan solucionar los posibles problemas que produzcan esta central. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns that wait to be stuck by at my side is God. Pasemos a Japón. El gobierno se apresura a abordar la situación en las centrales nucleares que tienen una fuga radioactiva y ha ordenado la evacuación de más de 46.000 personas en un radio de acción que se ha ampliado de 10 kilómetros a 20 kilómetros. Empezaron por 3, después por 10 y ya estamos en 20 kilómetros a la redonda alrededor de las centrales nucleares, mientras la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón asegura que de momento no hay peligro para la población. Con las horas empeoran las noticias sobre los problemas en las dos centrales nucleares de Fukushima afectadas por el terremoto. La Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear de Japón asegura que podría estar en curso un peligroso recalentamiento del reactor 1. Y además, un portavoz de la compañía que gestiona ambas plantas nucleares ha admitido que la avería en este reactor está lejos de normalizarse. Get this and we'll get out. just a hold on. Sala de control de la central sería 1000 veces superior a los niveles normales. El nivel de radiactividad fuera de la central es 8 veces superior al normal. La Agencia de Seguridad Nuclear asegura que por ahora ese nivel no supone un peligro para la población, aunque por prevención se ha desalojado a decenas de miles de personas. Lo que hacen es liberar de forma controlada vapor radiactivo para bajar la presión y evitar males mayores como una fusión del núcleo que expulsaría gran cantidad de material radiactivo al exterior y en el peor de los casos podría provocar la explosión del reactor. En la segunda planta afectada, 4 de sus reactores han perdido también el control sobre su capacidad de refrigeración. Soldados pertrechados con protecciones nucleares han sido desplegados en la central para verificar la situación. Profundamente preocupadas por las consecuencias que esto pueda tener y llaman a la reflexión a las autoridades de Japón, donde hay 55 reactores y 2 en construcción. Bueno, pues un accidente nuclear puede ser más o menos grave, pueden producirse por un fallo técnico, también por un fallo humano. Puede, como es el caso ahora mismo de lo que ha sucedido en Japón, puede ser por motivo de una catástrofe natural. Se caracterizan desde luego por liberar al medio ambiente materia radiactiva, radiación. Estas emisiones, independientemente de su magnitud, afectan seriamente a todo tipo de organismos, sobre todo a nivel inmunológico y genético, provocando efectos letales inmediatos o la aparición de malformaciones genéticas en las nuevas generaciones. La gravedad de los daños producidos depende del tipo de material y el tiempo de exposición. Los accidentes nucleares tienen un altísimo impacto destructivo, extendiéndose sus efectos en el tiempo. Inmediatamente después de un accidente en una central nuclear que supusiera un vertido al exterior de la misma, se anunciaría el comienzo y el fin de la alerta por sirena y por radio. En estos casos, la recomendación es escuchar la radio y no utilizar el teléfono móvil si no fuera estrictamente necesario, para evitar la saturación de las líneas que podrían colapsarse y son necesarias para los equipos de emergencia. Ahora dile a alguno que le haya pasado, que esté al lado de donde haya pasado, que le haya explotado una central nuclear o que era un escape radioactivo, que no use el móvil, no vaya a ser que le produzca un cáncer por usar. Perdón, es que no doy crédito en el mundo en el que vivimos. Muy lejos de aquí, de Gijón, pero que como seres humanos nos importa. No es el único. Hay otro modo. Un túnel auxiliar. Comienza exactamente aquí, a unos 1000 metros de la 21. Con suerte podríamos colarnos por él sin que se enterasen. Es un drama. Y desde aquí, poco podemos hacer nosotros, pero sí podemos manifestar nuestro pesar, nuestra solidaridad, nuestro sentimiento y nuestro deseo de que las cosas no vayan a mayores. Es un túnel auxiliar. Nadie puede pilotar allí el manual. Yo puedo. Bobadas. Ya lo he hecho. Eso fue hace mucho tiempo, Niobe. He dicho que puedo. No, no, yo sí la quiero ver. Yo sí la quiero ver, ¿eh? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. Now shake you. Cogemos también un audio de una jardinera y estudiante de psicología de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Asociación Sociocultural Radio Nicosia, que tiene como misión luchar contra la estigmatización y las enfermedades mentales en la sociedad. Colaboraba en un programa llamado La Ventana, conducido por Gemma en la cadena y radios que Cristina nos habla de la locura y sus estigmatizaciones, de las farmacéuticas, de los psiquiatras, todo amenazado con algunas de sus poesías. Tantos matices a lo largo de la historia, ¿no? Que se puede relacionar con el arte, ¿no? Con la locura de amor, locura positiva, ¿no? Locura de enajenación negativa. Entonces, claro, definir la locura, sí, ¿no? Quizás pues, para mí sería pues salir de la realidad común. No existe la locura, sino gente que sueña despierta. Es verdad, es que eso es tan amplio, ¿no? Definir locura, porque creo que todo el mundo durante su vida en algún momento pasa por estados de locura y de enajenación. Ya sea, por ejemplo, una locura muy aceptada socialmente es la locura del amor, ¿no? El enamorarse, el momento en que uno se enamora, ¿no? Y está, pierde el apetito, ¿no? Está, no duerme casi, está todo el día en las nubes. Pues claro, eso es una locura que la mayoría de seres humanos, bueno, compartimos y entendemos, ¿no? Luego ya hay a lo mejor locuras más místicas o más, ¿no? Más fantasiosas, que ya no son tan compartidas, ¿no? Y tú empiezas a decir a la gente, no, es que yo hablo con los árboles, es que yo... no, es que hay espíritus que me hablan. O sea, a lo mejor son locuras menos compartidas, ¿no? A los que se quedaron dormidos en el nunca, a los que sueñan sus verdades y se las niegan, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a a los tímidos, a los solos, a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fría cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado. Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia. No somos enfermos. ¿Quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta? Que la muestre, que la enseñe si puede. Es muy complicado, ¿no? Ya más que psiquiatría, por una parte están más que la psiquiatría los psiquiatras, en personas. Es decir, la persona a persona, ¿quién es ese psiquiatra? ¿Cómo te trata? ¿Cómo trata al paciente? ¿Cómo realmente eso es casi lo más importante, ¿no? Encuentras psiquiatras que son terriblemente fríos y inhumanos y que te tratan como un trozo de piedra, y luego hay doctores o doctoras que realmente son gente maja. Entonces, claro, es importante decirlo, porque cargarse absolutamente la psiquiatría de todas y... No, es que es una... No, hay que ir con un poco de... Yo al menos lo que he aprendido hace años. Es decir, yo estoy diagnosticada hace 12 años, pues al principio, no, es que la psiquiatría son todos unos hijos de puta, hay que quemar la psiquiatría. Depende, ¿no? Porque también hay gente, hay psiquiatras que realmente son vocacionales y, aunque estén dentro de la psiquiatría, están intentando ayudar a según qué persona. Y realmente notas que hay gente que te aprecia y que quiere, ¿sabes? Que te cures y te ayuda, y si te baja la medicación y si puede te quita la medicación. Es decir, que no se puede, ¿no?, desbancar a todo el mundo, ¿no? Eso es importante. Pero luego, la psiquiatría como gran institución es terrible, es terrible, son los policías del pensamiento, y son los policías del pensamiento los que ponen hasta aquí está la normalidad y aquí ya empiezan los que no son normales, y los que no son normales hay que medicarlos y corregirlos, y entonces eso es terrible. Han conseguido una cantidad tan grande de trastornos y de síntomas que cualquiera realmente, si se pone delante de un psiquiatra, lo va a diagnosticar. ¿Y qué es diagnosticar? Medicar. ¿Y qué es medicar? Medicar es dinero. Pero dinero a grandes, no un poco, mucho dinero, porque las medicaciones psiquiátricas son carísimas. Carísimas. A lo mejor una caja que te dura un mes te puede valer 250 euros. Algo que paga el gobierno, y hay países que no lo paga, ¿no? Como Estados Unidos, en lo cual la persona se tiene que arruinar y embargar para pues. Pero en lo que quería decir es eso, ¿no? Que la psiquiatría perversamente está intentando diagnosticar a todo el mundo. ¿Y por qué? Por unos intereses económicos de las farmacéuticas, que es el chollo, ¿no? Es decir, las enfermedades mentales, los síndromes y los trastornos son el chollo, porque contra más gente diagnosticada, el que no se diagnostique de depresión tendrá el síndrome no sé qué, el que no tiene el síndrome. Y entonces es realmente increíble. Luego, una cosa también terrible es la psiquiatría infantil. La cantidad de diagnósticos que ahora se están viendo en niños. Y ya los niños medicados con anfetaminas, con antidepresivos. Es un mundo muy perverso, muy perverso. Paralizados de angustia, para ser, amar, soñar. A los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles. No escuchéis la voz de los que viven solo para tener. A los que por ansiedad fuman dos paquetes diarios. A los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales. A los que nunca superarán un test psicotécnico. A los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío. A los que están atados ahora a una cama y no nos oyen. A los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo al que llamaron esquizofrénico. A los que tenemos certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y a lo que haga falta. Lo primero que se necesita para ser feliz y poder dormir tranquilo es tener cubierto, ¿no?, lo mínimo. Y eso ya de inicio no está. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente diagnosticada de enfermedades mentales que no puede trabajar vive con sus familias. Familias que muchas veces la madre o el padre, que tienen ya 70 años, tienen 80 años, eso es una manera de vida para estas personas. Es una dignidad, eso ya quita el sueño directamente, ¿no? Hablando de somníferos o de ansiedad. Eso es por un lado, las necesidades cubiertas. Por otro lado, lo que sería el apoyo psicológico. El apoyo psicológico no existe. Simplemente vas al psiquiatra cada mes y estás 10 minutos. Últimamente, doctor, tengo unas pesadillas extrañísimas. Sueño que me caigo por un barranco enorme y no termino de caer jamás. Es terrible. Tengo la sensación de que me voy a matar. No sé, doctor, no sé qué puedo hacer. ¿Pero cómo no vas a tener esa sensación, cuerpo escombro? Si te tienes que caer de muchos sitios con esos tobillos que tienes, que pareces una betardo. Hemos recibido denuncias de que no le das de comer a los tobillos. Como no le des de comer, se te van a partir. Por eso sientes ese caer hacia abajo, como que no vas a llegar nunca. ¿No lo comprendes? O lo que tienes que hacer es comer un poco más de tocino, panceta, mansilla y queso. Incluso plátano. A ver si estás, chicharrilla. Cuarto de hora. Pero no hay una búsqueda de por qué tú tienes ansiedad, por qué tú has delirado, es decir, no hay un trabajo serio respecto a eso, a lo que te pasa, ¿no? Porque, es decir, es lo que tú decías, que tú tienes, es decir, por ejemplo, te diagnostican, ¿qué te pasa? ¿Tienes ansiedad? Diazepam, ¿no? Te dicen diazepam. ¿Tienes, no puedes dormir? Etumina. ¿Estás muy nervioso? Valium. Estás, pero a ver, vamos a tratar, ¿por qué tienes ansiedad? Es decir, no tratar, sino sería, ¿por qué tienes ansiedad? ¿Por qué no puedes dormir? Estás tocando el síntoma, pero no estás yendo al origen. Es decir, estás tapando el síntoma. Es decir, estás quitando la ansiedad con droga, que es el diazepam, pero no estás curando. Estamos en Madrid. Bueno, cuéntame, ¿qué le sucede? Bueno, estoy muy mal. Me dan asuras y permanencias. ¿Pero qué le pasa? Ahora estoy en Madrid. ¿Está usted viviendo en Madrid? No, yo vivo en Alcafrán, pero estoy aquí. Ah, claro, que estamos en Madrid. Bueno, cuéntame, ¿qué le sucede? Bueno, estoy muy mal. Me dan asuras y permanencias. ¿Pero qué le pasa? Una cosa muy rara, porque de repente estoy con un gorro rojo. ¿Sí? Cuando de repente estoy con un gorro negro. Ya veo, o sea que igual que antes era... ¿Rojo? Ahora es un gorro... Negro. O sea que ahora es... ¿Negro? Y antes era... Rojo. ¿Y esto le sucede estando solo? No, cuando estoy solo no, es cuando estoy hablando con alguien. ¿Diga usted algo? Algo. ¿Lo ve? Hasta la Rebeca se me ha permutado. Y esto es un no vivir, porque ahora mismo estoy aquí con usted hablando y de repente me encuentro aquí. Y ahora aquí encima. No se preocupe. Esto lo que tiene son problemas de raccord. ¿Pero qué problema es ese de raccord? Pues es una cosa que sucede en el cine. Se graban las escenas en días distintos y al juntarlas, pues hay fallitos. Por ejemplo, en una escena un actor tiene un cigarro y en el siguiente corte de plano el cigarro ya no está en la mano. Pues esto que sucede en las pelis a usted le está pasando en la vida real. ¿Y esto es contagioso? No, que va, ni muchísimo menos. ¿Cómo va a ser esto contagioso? Por Dios. ¿Y qué puedo hacer? Yo le recomiendo cuarentena. Va a estar usted 40 días sin hablar con nadie en plano secuencial. no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesamos cada día el túnel, agarrados aunque sea a las paredes negras, a todos los que saben o quieren escucharnos y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos, a los que ya hemos transitado por el infierno y el cielo y no queremos volver más allí, y sobre todo, a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa, a todos os digo, no existe la locura, sino gente que sueña despierta. Bueno, señor 3Rs, le voy a contar. El resultado de las pruebas que hicimos la semana pasada nos dan la sospecha de que usted pudiera tener la bacteria de Whipple en su intestino, ¿vale? Es una sospecha, pero queremos confirmar esa presencia. Y para ello tendríamos que hacerle una prueba. La prueba consiste en introducir una cámara en su intestino, ¿vale? La cámara se desliza por el intestino a efectos de encontrar y confirmar, en ese caso, que usted tiene esa bacteria de Whipple. Sería una microcámara... Es una cámara, mire, la tengo aquí, concretamente es esta. Esta. Pero no se preocupe, llevamos naturalmente para su completa seguridad un operador de cámara, acompañado también de un foquista, ¿vale? Eso es importante. Vamos con trípode para poder trincar la cámara bien y afianzar en su intestino. Sé cuál puede ser su preocupación, pero no se alarme, porque naturalmente contamos con un iluminador. Tenemos uno de los mejores iluminadores del país. En el intestino está todo oscuro, no hay luz. Si hay una sobreexposición de luz, naturalmente introduciríamos también un script. Es porque tiene que anotar todo lo que está ocurriendo. Usted puede tener un corte de digestión durante la prueba. Ocurriría que el estómago no es el mismo antes o después del corte de digestión. Ella notaría en qué posición estaba el tracto intestinal a efecto de seguir manteniendo un récord que es fundamental para la prueba que le vamos a hacer. Entiendo... Y me imagino usted está pensando, vale, todo eso está muy bien, pero ahora falta un maquillador y un peluquero. Contamos con un equipo de maquillaje y peluquería. Somos muchos, ¿no? No se me entiende nada. Bueno, contamos también con un auxiliar de producción porque tiene que coordinar el corte para el bocadillo, naturalmente. Ah, pero ¿cuál es el corte para bocadillo? Estamos hablando de una prueba que dura unas 8 horas. Yo no puedo tener el equipo en ayunas. ¿Y el bocadillo? Eso lo pone usted. ¿Quién dirige todo esto? Francis Ford Coppola. Está en las mejores manos posibles. Hola, Milo, eso es lo que es un director muy visceral. Que no haya más gente que realmente enloquezca, ¿no? Ante, por ejemplo, la gente cuando está trabajando, ¿no? En una fábrica, o me imagino ahora, ¿no? Porque me ha venido a la mente eso, ¿no? Imagínate en una cadena ahí tantas horas y venga haciendo lo que quiere el encargado, lo que toca y no te muevas de ahí, luego salves a comprar y yo qué sé, y paga la hipoteca, es decir, y paga el coche, todos los, ¿no? Incluida yo también, que no es que tenga coche ni tenga hipoteca, pero tengo también hago cosas que me han enseñado, ¿no? Y es lo que tú dices, claro, realmente es lo que es extraño es que no haya más gente que pete, que en el sentido de que os den va todo, ¿sabes? Y cojo la fábrica y a tomar por saco la fábrica y te tiro en la... Claro, es complicado, porque desde que somos tan niños, ¿no? Metiéndonos lo que debemos hacer y qué es lo correcto, ¿no? Y luego en el colegio también la educación es tan castrante, ¿no? Y luego la universidad y luego todo, siempre por la norma, lo que hay que hacer, lo correcto, ¿no? La educación, la no sé qué, el saber estar, cómo tienes que ir, que no des la nota, cómo tienes que ir vestido, no llames mucho la atención. Y realmente la gente que ha hecho... creo yo, grandes cosas a lo largo de la historia interesantes como mínimo, no es esta gente que lleva esta vida de tanta norma y todo el rato, ¿no?, en la corrección. Son gente que ha hecho cosas nuevas, ¿no?, que ha innovado, que han sido locos. realmente los que han, desde Nietzsche, un montón de pintores, montones, ¿no?, de cineastas, montones de escritores, poetas, de todo, es gente que se ha salido de la norma y ha hecho algo fuera de esa norma. Luego le han llamado loco, pero luego uno se ha dado cuenta al cabo de los siglos o de los años que esa persona estaba haciendo algo realmente importante y grandioso, y ha sido tildado de loco, ¿no? Ha sido tildado de loco en su momento. Y claro, si tú estás todo el rato siguiendo el carril, ¿no?, como está el cerdo con la zanahoria, pim, pim, pim, pim, pues realmente a lo mejor no ves cosas interesantes de, ¿no?, de la existencia. Mira, José Luis, no me quiero andar con rodeos. La intervención que se le va a realizar... ¿Qué comes de las niñas, locura, siempre vestida, atrapada tras cortinas en las casas? Niñas con ojos oscuros están llorando, atrapadas en la noche, en camas que no son blancas, son rojas de sangre que mancha los colchones, camas de sangre donde duermen niñas comidas de miedo. Locura, salgo hoy ataviada de mí misma y llevo rabia y dolor en los bolsillos. Llevo filos de navajas, llevo dientes afilados, llevo tormentas y vómitos y poemas que me tiritan en los puños. Vengo a buscarte, a perseguirte por todas las esquinas. Vengo a clavarte los dientes, las navajas, para que caigas derrotada, descuartizada por mí en un callejón oscuro. Locura, huye, que te busco. Huye, pero voy a encontrarte. Porque hoy salgo con la saliva viciada de muerte para ti. Tienes a mis niñas todas agarradas a tu cuello delgado y a tu rostro aborrecido. Cortinas en hebras y en cortinas te escondes y solo dejas ver tus delgados dedos blancos. Paseas cocinas y baños, te asomas a las ventanas y atrapas a niñas que ya no serán sonrisa, no serán más que herida y papel en blanco. Te busco para devorarte, entraré en las casas como entras tú, subiendo como humo por las tuberías y las rendijas de las ventanas que mal cerraron. Voy a comerte y quedarás presa de mí, atrapada en mi estómago o en mi matriz, sin salida más que yo misma. Tú, en mí, harás el final de ti. No podrás salir porque atravesaré con el cuchillo mi vientre para morirte. No voy a matarte, voy a morirte porque morirás conmigo. Locura, que traes el paraíso y luego el agujero, el vacío, la nada. Locura, vas a morir y no volver a nacer. Morir en mí, desde mí. Serás cadáver y luego sombra. Locura, huye, que pronto serás cadáver y sombra. Bueno, como decíamos, escucháis a Cristina Martín, que es conocida como la princesa Inca. Momentos de locura, más de delirio, ¿no?, que es el más grande, duran normalmente poco. Es decir, realmente luego... El trabajo más duro, donde se sufre más y realmente donde notas que algo te pasa, es después de todo eso, ¿no? Cuando tú ya bajas de todo ese mundo tuyo fantasioso, que te encuentras con la realidad común y la realidad de siempre, ¿no? Y que has perdido el trabajo porque no tienes dinero, has dejado los estudios porque has ingresado y tomas medicación y te has engordado 20 kilos, no hablas bien porque la medicación no te deja hablar bien. Eso es realmente más que lo que es más, lo otro es más escandaloso, más impactante, ¿no? Es que yo me pensaba que era, no sé, que en un delirio me pensaba que era la princesa Inca y todo el mundo, ¡ah, qué cosa más rara, habla de ello! No, esos son unos días, unos... unas semanas, unos meses como máximo, pero realmente lo que más se vive y lo que más se sufre es después de todo eso, cómo recuperarse de todo eso, de un ingreso, de haber sufrido dentro del ingreso porque el psiquiátrico es un sitio donde a la gente se le humilla y no se le trata como personas, ¿vale? No se le trata con respeto, es decir, hay algunos enfermeros y alguna gente que sí, pero también hay enfermeros que no, y te ven como, no, es que este está loco, pues entonces se le puede dejar en la cama atado varios días, se le puede dejar encerrado, no hace falta preguntarle si quiere o no quiere. Entonces toda esa humillación y todo eso, ese sufrimiento, eso es lo que luego se sufre más, ¿no? Es ahí donde realmente, lo que pasa es que la locura es el momento como más espectacular, ¿no? El que siempre se habla, ¿no? Mira, es que está delirando, mira... No, realmente la persona, luego de todo eso es cuando luego o antes de que pase, ¿no? Lo que no se conoce nos da miedo. Entonces hace que nos pongamos un caparazón y nos protejamos. Y entonces la locura es eso, es una cosa que es totalmente desconocida, ¿no? Es decir, desconocida, claro, porque la locura la vive uno solo. Entonces, si no, y claro, asusta, ¿no? Asusta mucho por ser desconocido. La gente, yo creo que hay como una proyección, ¿no? En el sentido de, como te da miedo que te pasara a ti, ¿no? Pues lo rechazas. ¿Sabes? Es decir, huyes de... Es como un espejo, ¿no? Es decir, yo puedo volverme loco, ¿no? Pues lo ves y asusta. Y entonces creo que ese miedo también hace que ¿no? Que sea como rechazado, ¿no? Bueno, y en estas palabras encontramos también a la mujer precipicio. Esos momentos en los que la mente está al límite, sería el precipicio, ¿sabes? Primero la mujer, porque habla un poco de mí, bueno, un poco no, mucho, de mí, ¿no? Y entonces, claro, la mujer precipicio sería esa dos mezcla, ¿no? Yo, como mujer, también incidiendo, ¿no?, en la idea importante de ser mujer, ¿no?, y de algo que es de género, que me gusta. Y luego también precipicio porque, pues sería la idea esa de estar muchas veces rozando el límite, ¿no?, de los pensamientos, del dolor, ¿no?, del estar entre la vida y la muerte, estar entre el dolor y ¿no?, y el precipicio, el momento en el que después del precipicio vendría ya el dolor más grande, ¿no? Y luego también, no solo el nombre, no es solo por mí, sino también un poco incidiendo en la idea de las mujeres y de la locura, ¿no? De algunas poetisas que me gustan mucho, que las considero mujeres precipicio, que las admiro mucho, como la Alejandra Pizarnik, la Silvia Plath y la Anne Sexton, la Alfonsina Storni, es decir, mujeres poetas que rozaron, ¿no?, que estuvieron rozando ese precipicio. Ese precipicio de también entre la lucidez y ¿no?, y la enajenación, ese hilo, ¿no?, del funambulista en el que estás caminando y no sabes bien si vas a caer, ¿no? Y un poco pues eso. Pues la poesía para mí es pues un refugio, un placer, también depende de cómo un sufrimiento, es un territorio de libertad, es un territorio de felicidad, también de trabajo, es una salvación muchas veces, ¿no?, también la poesía. al menos para mí, siempre ha sido en el momento necesitado siempre escribir, ¿no? Poesía desde hace muchísimos años, porque me ha servido, ¿no? Ha sido como, pues es una salvación muchas veces, una salvación de no comprender, de no comprender el mundo, de sufrir, ¿sabes? De sentirme diferente, sentirme incomprendida, sentirme... Y eso ha sido, pues, un lugar, una casa, ¿no? Sí. ¿Qué escala se mide la cordura y la locura? ¿Quién es el que tiene el baremo para medir quién está cuerdo y quién está loco en este mundo? Voy andando por Lexington Avenue y de repente noto como que los edificios se retuercen y ya no son edificios, son los dedos de un rabino que me señalan y me dicen: eres culpable. ¿Por qué? Pregunto, y cuando van a responderme, el suelo se abre en un abismo negro. Sí, en un abismo negro. Cuénteme más. Creo que todos los coches de Manhattan tratan de atropellarme. No se preocupe, Albi. Usted sufre la deshumanización que acompaña a la vida moderna. Bueno, no sé qué puedo hacer. Soy marchante de una galería de arte. Gano 300.000 al año. Tengo un apartamento en la 43 con Broadway. Debería de ser importante. Bueno, y nos vamos hasta la semana que viene, recordándoos que tenéis esta casa abierta. Abierta cuando haya alguien, claro. Pero mal que me ría, es que los músculos de la entrepierna se me convulsionan. ¿A que parece que está en el campo? Sí, me da la sensación de estar en Central Park. Sí, en Central Park. Está usted, por arte de Birli Birloque, en Downtown Alcafrán. Oh, bueno. Hombre, si os preguntáis si este programa es un programa de locos o de cuerdos, yo creo que hace ya bastante tiempo ha quedado claro. Big Star, no me falles, no me dejes en silencio, por favor. Esto, Three Again, nada. What the Surprise, tampoco. Vamos a ver. ¿Qué cancioncita vamos a poner para acabar el día de hoy? Afroportugués, ¿eh? En Afroportugués tenemos algunas canciones. Suenan algo así. Ignacio. Mira los ritmos de él, Ignacio. Toma. Dale. Vamos. Bueno, así sin más, con un mareillo bastante agradable que tenemos hoy, entre la cocaína y la morfina, nos pasamos a beber unos traguitos de Mojito, el guerrillero. Mojito que nos dejaba al compañero Agustín aquí antes de dejarnos. No antes de dejarnos el mojito, sino antes de dejarnos en presencia. Se nace un pega fácil, camina en la esquina del mundo, da un coro. No nos va a ser fácil superar esta pérdida, pero aquí tenemos que seguir en Chinchilic Irratia. Agustín nos dejaba la semana pasada, como ya sabréis. Pero en breves prepararemos un homenaje para que, de alguna manera, siga estando entre todos y todas. Así me despido con un brindis de este mojito guerrillero que nos dejaba Agustín aquí en Chinchilic Irratia, y que si te animas y quieres echar un traguito de este mojito guerrillero, estamos aquí en la estrata de Maché, en la estrata del Tomás López, allá donde los árboles, aunque ahora no tengan hojas, dejan tapado lo único que queda del cemento sin avasallar. Agur eta ondo pasa. Y aquellos son lugares. Venga así y le explico. La terapia esta funciona. Recolectas uvas hasta que anochezca. Y cuando amanezca, sigue recolectando uvas. Que los días duran respiscos. La cepa tiene que estar bien engranada, si no la terapia no funciona. ¡Dobla el lomo! ¿Qué te la tienes ahí, maestro? ¡No me toque, no me toque! ¡No me toque! Le estoy pidiendo, por favor, que no me toque. No es necesario. Estoy cogiendo uvas, eso es todo. Usted me torciendo. Es mucho pedirle, no creo que sea demasiado pedirle, no creo que sea venga, demasiado. Venga, para adelante, refunfuño, que no, eres peor que las viejas. Entre terapia y terapia, bueno, digo, solo digo, habrá que parar a dormir. Ni a dormir ni qué puñetas, acá, dobla el lomo. Sería posible, solo digo eso, no digo nada más, que no me vuelvas a coger de aquí. Usa saiu da lavoura, foi procurar outras que...